Angelina renombrada y el amor de mi acordeón, pero la muchacha mala con mi pobre corazón. También le pregunté yo, lo primero que vinieron, Angelina se quedó, va a venir en el mes de enero. Angelina, ¿qué es lo que le pasa? Que ha llegado rodando en la lata. Angelina, ¿qué es lo que le pasa? Que ha llegado rodando en la lata. Angelina renombrada, con los bajos y con los pitos, pero la muchacha mala, con el pobre Samuelito. Angelina maldice su suerte, si ha llegado ni muerto sin doliente. Angelina maldice su suerte, si ha llegado ni muerto sin doliente. Thank you.